Desenrolla DJ Juan Carlos con esa chicha. Juan Carlos. Juan Carlos. Solito con mis penas, batido por los daños, no pienso llorar. Carlo. Impulso. Vete de mi vida si te quieres ir. Ya no me interesa más tu querer. Si una vez te quise con loca pasión, ahora te desprecia mi corazón. Siempre me curabas, amame tú. Luego me engañabas con otro amor. Que iba me fuiste con mi querer. Tú no vales nada, perdido en ti. Juan Carlos, la combinación perfecta. Juan Carlos. DJ Juan Carlos. DJ Juan Carlos.